Yeah, tengo hoes en mi contra, negros en mi contra, pussies en mi contra, bitch quítate el tampax. Tengo hoes en mi contra, negros en mi contra, pussies en mi contra, bitch quítate el tampax. No me la cuela, perra, yo soy de la trampa. Fumo ganja, vendo carcha y te hago humo como un rasta. ¿Cuál es tu bando? Where's your soldier and your campa? Con code, código, gorila, estoy en mi salsa. Estoy comiéndome ese culo, estoy grindándome esa rampa. Y esa morena está flaca, pero no vea cómo zampa. Eres un pussy, lo hace público en las redes. Pussy. Llorando en tema, mamá, ñema de mi leche. Ve al doctor por ese culo, que el agujero te estreche. Si te salieron pucheca, pues pa' y no te me apeches. Te voy a dejar el culo fino, mandarino. De la forma en la que tira, quieres bifo, que pepino. Puyo penny sapa, que se te ve el comino. No sé si que matarme o en verdad que estar conmigo. Tengo hoes en mi contra, negros en mi contra, pussies en mi contra, bitch quítate el tampax. No me la cuela, perra, yo soy de la trampa. Fumo ganja, vendo carcha y te hago humo como un rasta. Tengo hoes en mi contra, negros en mi contra, pussies en mi contra, bitch quítate el tampax. No me la cuela, perra, yo soy de la trampa. Fumo ganja, vendo carcha y te hago humo como un rasta. Tengo esas hoes en mi contra, pussies en mi contra, mierda. Bitches en mi contra y todas cagan diarrea. Su mamá es estirada, pero estira estirando piernas. Si la más fina es junkie, no veas cómo capea. Y si le huele el culo, pues marea. Ella quiere ser princesa y a mí el cuento me la pela. No me digas que no he entrado con cautela. Ya somos iguales, bienvenidos a la nueva era. Dick Dag en ese culo hago un kill shot. Si ella quiere tu money, te la follas si hace un simpa. Me la follé en la colcha y en el huevo noto brisa. Me limpio en la cortina si me mancha la camisa. Tengo hoes en mi contra, negros en mi contra, pussies en mi contra, bitch quítate el tampax. No me la cuela, perra, yo soy de la trampa. Fumo ganja, vendo carcha y te hago humo como un rasta. Tengo hoes en mi contra, negros en mi contra, pussies en mi contra, bitch quítate el tampax. No me la cuela, perra, yo soy de la trampa. Fumo ganja, vendo carcha y te hago humo como un rasta. Red your money, red your money, red your money, red your money, red your money.